juego. Y siempre al jugar yo me divertía al oírle hablar. Más hoy sé que el tiempo logró ir apartando de mí su amor y su calor. Él era mi amigo. Pensar que pueden los años romper la amistad. Ahora estoy sola.